que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Angry Birds 2 estrenó su último tráiler. Sony Pictures y Rovio Entertainment publicaron el avance final de la próxima película inspirada en el videojuego, que llegará a los cines el 29 de agosto. En este podemos ver que, si antes la lucha fue entre aves y cerdos, ahora las cosas dan un giro inesperado con la aparición de una tercera isla, que representa una amenaza para todos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.